conecta. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Primera de Tesalonicenses 5:17, Éxodo 4:15, Mateo 10:16, Hechos capítulo 26, versículos 24 al 31. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 2:1 al 9? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías 2:1 al 9. Más alto y más claro. Queridos jóvenes, ¿cuáles son las metas y los propósitos de sus vidas? ¿Aspiran a una educación para tener renombre y posición en el mundo? ¿Tienen el pensamiento que no se atreven a expresar de estar algún día en la cima de la grandeza intelectual, de sentarse en asambleas legislativas y deliberantes, y de ayudar a dictar leyes para la nación? No hay nada malo en esas aspiraciones. Cada uno de ustedes puede llegar a sobresalir. No deberían contentarse con adquisiciones mezquinas. Escojan una norma elevada y no escatimen esfuerzos para alcanzarla. Elena de White, Mensajes para los Jóvenes, sección 6, página 26. La convergencia de la espiritualidad con el mundo real es una clara evidencia de la profundidad de nuestra relación con Cristo. En lugar de que nuestros llamamientos seculares sean los prioritarios y esenciales, y que nuestros valores espirituales sean secundarios, estamos llamados a hacer que lo espiritual sea lo prioritario y esencial, y que nuestro trabajo diario ocupe un segundo plano. ¿Es Dios apenas un medio para bendecir tu trabajo secular? ¿O es tu trabajo una extensión natural del llamado de Dios para tu vida? Decisiones como ¿qué estudios realizar? ¿Qué oferta laboral aceptar? ¿Dónde vivir o con quién casarte? Deben basarse en dos principios: el reino de Dios y su justicia. Para Nehemías, Dios estaba en el primer plano. El Señor le había asignado un elevado objetivo. Él pudo haber estado en la corte con un propósito antropocéntrico, esperando que Dios lo bendijera a distancia. Pero el Señor lo había colocado en la corte con un propósito cristocéntrico, para ayudarlo a realizar la voluntad de Dios para su vida, puesto que lo que el Señor desea es que su pueblo vaya y haga discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. ¿No deberíamos nosotros aspirar a los puestos de excelencia, pero no para satisfacer nuestras humanas ambiciones, sino para lograr los propósitos de Dios? ¿Es tu actividad laboral o profesional una cuña de entrada para el Evangelio? ¿Cómo ha sido afectado tu lugar de trabajo por tu relación con Dios?